RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Nueva ley de ambiente con represión en las calles. Este miércoles se aprobó la polémica Ley de Convivencia Ambiental. La jornada comenzó temprano en las calles con la vigilia de las Madres de Ituzaingó y los vecinos nucleados en Malvina Lucha por la Vida. Esta es una ley donde no hemos tenido participación de ciudadanos, no se han dado los mecanismos de información para todos los vecinos de Malvina Argentina, y la verdad que nos sentimos bastante ninguneados y siguen manoseando la situación para darle paso a la multinacional Monsanto. Sí, nos vamos a quedar acá, por nuestro lugar está en la calle y lo que hemos ganado todo este tiempo a través de la calle. Y Cintia Frencia, a dos días de que la Ley de Convivencia Ambiental fuera sancionada, hace una síntesis de lo sucedido. Y además habla al respecto del procedimiento de desafuero iniciado en su contra. Creo que tiene que quedar muy claro que acá hay una intencionalidad política de fondo, que es, en primera instancia, desviar el debate. Fue toda una provocación montada de punta a punta, no solamente porque se trató de una cacería. La represión, muchos de los detenidos fueron detenidos a más de 5 o 10 cuadras a la redonda de la legislatura. Inclusive cayó gente que no tenía nada que ver, o sea que estaba previsto que se llevaran una cantidad de detenidos por la represión, y esto tiene que ver con que necesitaban justificar o desviar la responsabilidad política de lo que se votó dentro del recinto. El mismo ataque que sufrió la banca del FIT, en particular yo, que ahora me han iniciado un procedimiento por desafuero, que sinceramente no creo que llegue a ningún lado porque no tienen ninguna prueba de lo que dicen, tiene como único objetivo darle un tiro por elevación a lo que es todo el movimiento ambiental que viene resistiendo la instalación de Monsanto. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. A 45 años del cordobazo, recordamos y festejamos. El pasado domingo se realizó la ya tradicional actividad en Barrio San Vicente, organizada por la Biblioteca Popular Julio Cortázar y la Radio Comunitaria de la Quinta Pata. Se desarrolló el Ocraso por el Córdoba. En la radio abierta, Desiré, integrante de la Radio Comunitaria, cuenta sobre el nacimiento de la emisora, que cumplió 3 años al aire. Sí, la radio, digamos, surge como un sueño compartido en realidad, porque ya estaba la iniciativa dentro de la biblioteca y una idea era cómo poder llegar al barrio y poder hacer escuchar las distintas voces, las distintas necesidades que hay no solamente en San Vicente, sino en toda nuestra zona este. Y entonces empezó a invitar a distintas organizaciones de la zona para justamente ver cómo dábamos forma a este sueño, que para nosotros tenía una ambición muy importante. Así que eso supuso invitar a organizaciones de toda la zona este, que nos juntamos a ver cómo podíamos dar nacimiento a la radio. Así empezó a gestarse. Y por ahí con un sueño muy grande, porque en ese momento no teníamos ni siquiera antena, no sabíamos demasiado qué implicaba armar una radio. Un momento cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que implicaba, que nosotros teníamos sí el proyecto teóricamente, qué queríamos decir, los objetivos de la radio, por qué queríamos que fuera comunitaria, pero no teníamos estudio, no teníamos nada. Entonces, de a poquito, en realidad comienza a tomar un poco más de forma cuando una vecina de acá del barrio nos decide donar una antena. También dialogamos con el hijo de Atilio López, el recordado sindicalista que también fue parte de la gesta popular en Córdoba. Bien, muy bien, acepté la invitación porque me parece muy atinado que una radio comunitaria y una biblioteca popular que está aquí en Barrio San Vicente, muy querido por nosotros, por mi viejo que vivió y transitó estas calles durante muchos años, y bueno, estar acá conmemorando estos 45 aniversario de esa gesta. Cordobazo no fue un hecho aislado, que sucedió un 29 de mayo y que comenzó ese día y terminó ese día. Confluía todo ante un hecho y un reclamo en común. que era el advenimiento de la democracia, la lucha contra el imperialismo, que por ahí, si lo traspolamos a las épocas actuales, todavía estamos no con un gobierno de facto, gracias a Dios, después de 31 años de democracia, sino peleando todavía contra las grandes corporaciones y esos grandes grupos económicos que todavía están peleando en el país para llevarse nuestras riquezas. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. Esta semana declaró en la instrucción de la megacausa ESMA Agustín Botinelli, quien se desempeñaba como editor de la revista Para Ti, de la editorial Atlántida, durante la última dictadura cívico-militar. Botinelli está acusado de fraguar una entrevista con Telma Jara de Cabezas, quien en realidad estaba secuestrada en la ESMA. Víctor Basterra, que vivió parte de ese sometimiento con ella, dejó su opinión sobre el falso diálogo. Un armado absoluto, de esas situaciones tan terribles, que a mí me... yo en estos momentos, bueno, ahora no, ya no estoy en condiciones, pero en aquel momento yo hubiera pegado un garrotazo en la cabeza a estos hijos de puta de manera muy brutal. Uh-huh. Porque aprovechar esas situaciones, y encima, muchos de los familiares después despreciaron a Telma Jara de Cabezas. Uh-huh. Y ella era una de las fundadoras de familiares, porque la consideraban que había... era una traidora, una cosa así, ¿viste? Pero ella nunca pudo, encima no le dejaron explicar, lamentablemente fue así. Bueno, ella sabe que tiene todo el cariño de millones de personas, ¿no? Telma Jara de Cabezas es una mujer que tuvo una dignidad absoluta. Tenía a su hijo desaparecido y a su hijo preso, y al otro hijo preso. Uh-huh. Y era una situación horrenda para ella. Telma Jara de Cabezas es una mujer que tuvo una dignidad absoluta. También contó cómo fue el tiempo que compartió con ella en la Isla del Silencio, a la que los secuestrados de la ESMA fueron trasladados durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Coincidimos en el tiempo cuando ya nos llevaron a la isla. Nosotros estábamos en la casa chica, donde estábamos todos ahí hacinados, un grupo de 12, 14 compañeros, y ella estaba en la casa grande, estaba cocinando con Blanca Firpo, Betty. Nos dieron el único aliciente que teníamos, que mirábamos con un poco de expectativa y ansiedad, cuando llegaban los bifes hechos por la tía Telma y, sí, y Blanca Firpo, ¿no? Después nos encontramos con Telma Jara de Cabezas, y bueno, es una mujer muy muy dulce, muy tierna y muy sufrida, y ella tenía a su hijo preso y a su hijo desaparecido, así uh-huh. que esperando que por ahí apareciera. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. La periodista Miriam Lewin publicó junto a Olga Wornat el libro Putas y Guerrilleras, que aborda el terrorismo de Estado desde una perspectiva de género. Al respecto, Lewin contó cómo fue el proceso por el que pasaron las mujeres sometidas a violencia sexual sistemática en los ex centros clandestinos de detención. Lo que plantea el fiscal Pablo Parenti es muy claro. En un centro clandestino de detención, en un campo de concentración, por más que una víctima diga que hubo consentimiento, no se puede hablar de consentimiento. No se puede hablar de consentimiento. Y yo me equivoqué cuando una compañera me vino a denunciar dentro de la ESMA que Juan Carlos Rolón la había violado, la había llevado a un hotel y la había violado. Y yo le pregunté, ¿pero cómo fue? ¿Te puso un revólver en la cabeza? Estaba en un centro clandestino de detención. Habían asesinado a su suegra, a su hermano, a su marido. Se habían quedado con sus propiedades. ¿Qué otra violencia necesitaba para entender que su cuerpo era propiedad de estos tipos que lo tomaban como botín de guerra? Nos costó muchísimo entender esto. Nos costó años y creo que muchos y muchas de nosotras todavía no lo comprendemos. Y que por eso hay muchas mujeres que no denuncian, porque sienten culpa, porque sienten vergüenza. Y te digo que haber hablado y entrevistado muchas víctimas de abuso sexual infantil contribuyó a que yo entendiera cuál es la raíz de la culpa. Porque, por ejemplo, en la ESMA, ¿qué hacían los represores? Privilegiaban a una secuestrada, hacían circular la versión de que era delatora, de que era una traidora, claro, que había que tenerle miedo. Esta mujer entonces no tenía a quién recurrir. Y cuando estaba debilitada, debilitada por el duelo que traía del exterior, debilitada por la tortura, debilitada porque no tenía a quién recurrir, ahí avanzaba el abusador y la hacía sentir que la privilegiaba. De manera que hasta muchos años después, esa persona vivió confundida pensando que había dado su consentimiento para ser violada o abusada. Es lo mismo que le pasa, viste que en general cuando los chicos denuncian abuso sexual después de 10, 15, 25 años, la gente dice, ¿pero por qué recién ahora? ¿Por qué se lo cayó durante tanto tiempo? Es esto lo que sucede. Chicos de 10 años que son iniciados en el sexo por sacerdotes, que como recibían un celular, una salida por la noche, dormían en una cama mejor, lo llevaban a un programa de televisión, te dicen, yo le tendría que haber dicho que no con mayor firmeza. Si yo le hubiera dicho que no, seguramente él no hubiera avanzado. Y esto mismo lo escuché hace muy poco de una compañera, como justificando la situación. Y yo le dije, mira, si vos le hubieras dicho que no con mayor firmeza, probablemente no hubiera pasado nada, pero a la semana te hubiera sido en un vuelo de la muerte. Acerca de qué mirada recibían por ser militantes políticas en un momento en el que el rol social de la mujer estaba casi reducido a lo familiar, contó. Habíamos abrazado la violencia política y ellos, los represores, nos estigmatizaban gritándonos putas y pensando que éramos mujeres promiscuas, malas madres, que no teníamos noción de familia. Y por otro lado, cuando reaparecíamos volviendo del infierno y evidentemente ya no éramos los mismos que se habían llevado, porque habíamos pasado realmente por situaciones límites demoledoras, los que nos recibían nos preguntaban qué habíamos sobrevivido. Una respuesta que todavía hoy no tenemos. Y dice Elisa Tocar, gente de la ESMA, ¿por qué me preguntan a mí por qué sobreviví? No les preguntan a ellos por qué mataron tanta gente. Lo que ocurría con quienes recibían es que a las mujeres las estigmatizaban por partida doble, porque sospechaban que habían delatado y por eso se habían salvado, y que también habían tenido sexo con los represores y lo habían hecho de buena gana, como si una mujer en un campo de concentración tuviera un margen de libre albedrío. Lewin también explicó cuál era el mensaje que los genocidas intentaban dejar no solo a las mujeres con las violaciones sistemáticas, sino también a los varones. Hacia la mujer era, mirá cómo te vencí y te poseo. Al varón, ya fuera su compañero de militancia, o su marido, o su novio, mirá cómo yo poseo a tu mujer, como macho soy yo, y no puedes hacer nada para defenderla. Ante sus padres, también hacían ejercicio de su supuesta virilidad. Y de nuevo hacia la mujer, mirá cómo tu marido, tu compañero, es testigo de lo que te hago y no puede hacer nada para defenderte. Aquí el único dueño soy yo, y si quiero te salvo y si quiero te mato. Y esto evidentemente pesó en muchas mujeres, en muchos años de cultura machista, y yo entrevisté a una compañera del BID chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor. Tan demoledor que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron cuando llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Rioja. En la mañana de este lunes se completó la tercera jornada de paro médico en toda la provincia. La convocatoria fue realizada por APROSLAR y se extenderá por 72 horas, luego de no aceptar la propuesta salarial presentada el jueves pasado por el ministro de Salud. Mientras tanto, en Chepe siguen los conflictos por falta de mantenimiento, insumos y personal. El director del hospital amenaza con renunciar. Corresponsal de esa localidad nos explicaba lo siguiente. De la semana pasada, cuando los choferes y las enfermeras de derivaciones tomaron la decisión de no salir a hacer derivaciones, las ambulancias no estaban en condiciones, cubiertas de los neumáticos que tienen las mismas y que están en muy, muy mal estado y que no pueden ellos arriesgar la vida. O sea, hasta cargan dos o tres enfermos en una sola ambulancia. Con los gremialistas de ATE, Sergio Moyano y de ATSA, Gómez, no iban a salir más en derivación salvo extrema gravedad. Y le presentaron una nota al director del hospital, al doctor Omar Ibáñez, quien recibió la nota, bueno, y obviamente esto también afectó, bajoneado, deprimido en cuanto a lo que no podía él solucionar, a pesar de las distintas gestiones, tanto con los profesionales que faltan, como los medicamentos, el pago de los sueldos, y ahora también el siempre, no es de ahora lo de las cubiertas, pero no mandan. El principio de solución de la mano de la diputada Cristina Saúl trajo cuatro cubiertas para cambiar a una de las ambulancias de derivaciones. Exactamente lo que se hace son derivaciones nada más, todo se deriva, no hay nada que se haga acá, ni una simple cesárea. Los miembros de la comisión de salud, que ellos están con miedo, de denuncias que tienen de los juicios por mala praxis, prefirieran llevar todo y no arriesgar, que es un compromiso que tienen con la comunidad. Consideran que no tienen las condiciones dadas para poder realizar ningún tipo de cirugía, por lo tanto no se hacen cirugías en Chepe, pero ninguna, ni programada, ni de urgencia, derivando tan solo la cirugía, sino cualquier tipo de enfermedad. Pequeña situación cardíaca es derivada, porque tampoco hay médico cardiólogo, una fractura se deriva, por más que el cardiólogo esté preparándolo para un prequirúrgico, no lo hacen acá. No tiene sentido hacer nada previo porque todo se lo tienen que volver a hacer en la capital. No, han empeorado, los médicos no están. Y ahora se suma el hecho de que hay paro de médicos. Una vez el ministro, y la verdad que cayó muy mal, y por más que caiga de sorpresa no le van a dar ni la hora de esta presencia del ministro cuando llegó inflado, con la cabeza tapada, con capuchas y esas cosas. Veremos qué pasa hoy con el director del hospital, que está en riesgo su salud dado esta situación. Entonces, dicho, prefiero renunciar, primero está mi salud. En la mañana de este lunes se conoció una nueva oferta que alcanzaría el 35%. La licenciada Claudia Contreras, miembro de la Junta Directiva de APROSLAR, nos decía lo siguiente. Tratando de acercarnos a lo que nosotros pedimos, ellos dicen de que a los 10 mil pesos no pueden llegar porque no tienen recursos. La última de las propuestas que era que estamos analizando y que estamos evaluando